Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que se encuentren muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad, les aseguro, les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, ya estamos transmitiendo en vivo. Hoy es martes 25 de octubre del año 2016. 25 de octubre del 2016, las 9 de la noche con 28 minutos, tiempo de la capital del país. Ya estamos, ahora sí ya. Comenzamos el programa en vivo, comenzamos con las asesorías. A nuestros amigos en Facebook les comento que esto es una retransmisión de un programa de radio. Por eso no tienen video, por eso se ve un cuadro negro. Porque no es un programa de video, es un programa de radio, el cual retransmitimos a través de el video de Facebook. Así de fácil y de sencillo. Y bueno, vamos a asesorías. Gracias por los saludos. Ya nuestros amigos en Facebook ya se comienzan a conectar, ya nos empiezan a mandar mensajes vía inbox. Y también a nuestros amigos en Facebook les recuerdo que si ustedes quieren publicar su caso, lo pueden postear. Ahí mismo donde estamos transmitiendo el programa, en ese mismo post, nos pueden comentar su situación. Y nosotros con mucho gusto les podremos ayudar. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC con más de 83,000 seguidores en este momento. En Twitter también ya estamos transmitiendo en vivo. Le mando un saludo a mis amigos tuiteros. Ahí en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor con más de 6,100 seguidores. Para que no se vayan a confundir con otras páginas u otros Defensas del Deudor piratones. Fíjense bien cuántos seguidores tiene cada uno y con eso se van a dar cuenta si es el bueno o no. Gracias, qué bueno que estén, qué bueno que les guste el programa, qué bueno que estén contentos, qué bueno que ya van encontrando el camino para que acaben con sus deudas, nos dice aquí nuestra amiga María del Carmen, que gracias a estos programas ya ve la luz. No, hombre, pues para nosotros, de verdad lo he dicho en programas pasados y lo repito, para nosotros es un placer, qué bueno que les seamos de utilidad a través de, o por medio de, estos programas de radio. María del Carmen, un abrazo para ti, bendiciones igualmente. Y sí, ya estamos en vivo, ya estamos transmitiendo en vivo, por ahí nos están preguntando nuestros queridos radioescuchas. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Ricardo, ahorita leemos tu caso. Vianey, por ahí anda también. Mari nos manda saludos desde Uruguay. Le mandamos saludos a Mari hasta Uruguay. Les recuerdo que este programa, las asesorías que aquí damos, se basan en las leyes mercantiles vigentes en la República Mexicana. Es muy importante para que no se me vayan a confundir. Yo agradezco mucho y para mí es un placer que nos sintonicen de otros países. Tenemos en este momento radioescuchas de Estados Unidos, de Centro y Sudamérica, incluso algunas partes de Europa nos escuchan. Pero es bien importante, estas asesorías se aplican de manera estricta únicamente en el territorio nacional mexicano. Fuera del territorio nacional mexicano, fuera de México, las leyes pueden cambiar, pueden variar. Entonces, puede que sí les sea de utilidad la información que aquí les estamos dando, pero no la tomen tal cual. Asegúrense bien. Chequen bien si en su país ya tienen defensa del deudor. Por ejemplo, en Argentina ya existe la Organización Nacional de la Defensa del Deudor también. En España también. En Perú también. Próximamente en Colombia. En Estados Unidos ya estamos viendo eso también. Para que pues, la gente de todos estos países encuentre una solución igual. Pero por supuesto que se adapte legalmente, jurídicamente a las leyes vigentes en cada uno de sus países. Eso es bien importante para evitar pues confusiones, ¿no? Y al rato no vaya a salir peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? De todas maneras, agradezco mucho y saludos a María hasta Uruguay. Horacio, ahorita vamos a leer. Néstor, Isabel, José, Saúl, muchas gracias por sintonizarnos. En el chat de la estación, vamos a ver quién está ya conectado en nuestro chat. Por ahí está mi productor, Helmi. Le mando un saludo y un abrazo. Helmi, muy buenas noches. Qué bueno que estás por acá. Ricardo Arzate, vamos a leer, ya vamos a asesorías directamente, ¿no? Ahora las cuestiones económicas se han mantenido un poco calmadas hasta las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, que es donde veremos pues algunos cambios quizás drásticos, porque ahí sí nos podemos ver afectados o beneficiados dependiendo de quién gane. Entonces hay que estar al pendiente de eso nada más, pero por el momento económicamente el país se encuentra tranquilo. Algunas declaraciones desafortunadas de nuestro presidente por ahí, que ay, Dios mío. Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos a asesorías ya. Dice Ricardo Arzate que tiene un crédito de Sicrea de una camioneta Urban de Nissan. La lleva pagando uno de 5 años. Y en agosto se atrasó con 4 semanas. Volvió a hacer sus pagos semanales el día de hoy y le mandaron un WhatsApp. El día de hoy por la tarde textualmente dice: estamos a 25 y está claro que no pagará, así que mañana le llevo un citatorio. De no acudir, le solicitaré otro para el Centro de Justicia Alternativa, deuda. 4 semanas de atraso, 10,000 más intereses, 6,000. Pago que le están exigiendo, 16,000. ¿Se presenta estos citatorios? Por supuesto que no. Debemos recordar qué es lo que dice el artículo 16 de nuestra Constitución. ¿Qué es lo que dice la Carta Magna en su artículo 16 constitucional? Recordemos que absolutamente ninguna ley, ningún reglamento, ninguna regulación vigente en cualquier parte de la República Mexicana está por encima de la Constitución. Ninguno. No importa lo que les digan los cobradores, lo que importa es lo que diga la Constitución. Y en su artículo 16 señala que nadie puede ser molestado en su persona o en sus bienes salvo por el mandato escrito de la autoridad competente. En este caso, un juez, y para que un juez te pueda citar, mi estimado Ricardo, primero tendrían que demandarte mercantilmente. No te pueden demandar aunque quieran, porque para que te puedan demandar tendrías que haber caído en mora legal. ¿Qué es la mora legal? La mora legal se presenta cuando tenemos 91 días de atraso, que tú no has pagado durante 3 meses y un día. Ahí sí ya estamos en una moratoria legal de pagos y entonces el acreedor puede hacer uso de su derecho a presentar una demanda mercantil para requerir el pago de la deuda, del dinero que se le debe. Pero con 4 semanas, pues todavía no te encuentras en una mora legal, entonces no te pueden demandar. Por lo tanto, no puede haber ningún citatorio que emane, que provenga de un juzgado. Estos citatorios elaborados por cobradores o por abogados, si tú quieres, no valen absolutamente nada. Tú no tienes ninguna obligación de acudir a los mismos. Si te quieres citar en un centro de justicia alternativa, ¿qué es un centro de justicia alternativa? Básicamente es lo mismo que hablar con el cobrador, pero hablarías dentro de unas instalaciones, por ejemplo, de un juzgado. Esto no quiere decir que te hayan demandado. Estos centros de justicia alternativa los pusieron a nuestra disposición de todos los mexicanos, los distintos juzgados de la República Mexicana, para que antes de iniciar un juicio, antes de que haya una demanda, las partes se sienten en una mesita y platiquen. Diga Nissan, bueno, es que este señor no me ha pagado, y tú le vas a decir, no, pero ya te pagué, mira, aquí están mis recibos, yo ya estoy al día. Ah, perfecto, buenas tardes y nos vemos. Así de sencillo. Entonces, eso es un centro de justicia alternativa. No están obligados, como no es un requerimiento judicial. No te están demandando, simplemente te están invitando a que acudas a una cita para que se trate de llegar a un arreglo entre las partes antes de iniciar un proceso judicial en caso de que tú no hayas pagado. Bueno, pues si tú quieres ir, está bien, y si no quieres ir, pues también, no pasa absolutamente nada. Mi consejo, tú ya pagaste, mi estimado Ricardo, ¿a qué vas? Pues avisar que ya pagaste, eso ya lo sabe Nissan. Tú no hagas caso. Mira, los cobradores, el objetivo del cobrador, el objetivo primordial de los cobradores es cobrar. Y para poder cobrar, pues muchas veces utilizan artimañas, utilizan trucos, utilizan estrategias poco éticas, como la mentira, la amenaza, el insulto, etc. En este caso, el cobrador pues trata de asustarte, haciéndote creer con términos un poco rimbombantes, como este de justicia alternativa, de que ya estás a un pasito de la demanda. Pero la realidad es que no es así, como te decía al principio de la asesoría. Tú ni siquiera caíste en moratoria legal de pagos. No te atrasaste 3 meses y un día, para empezar. Tú ya pagaste, tú ya estás al día. Entonces no te pueden demandar. Te podrían, si quieren, citar en el Centro de Justicia Alternativa, pero si tú quieres ir, Si no quieres ir, no pasa nada. Entonces tú tranquilo. Ellos nerviosos, mi estimado Ricardo. Y cualquier cosa, pues aquí estamos a tus órdenes. Nada más eso sí, y es muy importante. Si te atrasas, tienes que cubrir intereses. Híjole, y luego esos pesan mucho. Entonces procura no atrasarte. En caso de que se te complique pagar la camioneta, que ya no vayas a poder, porque pues una camioneta a 5 años, estábamos viendo un estudio, y una camioneta a ese lapso de tiempo, o a ese lapso, te va a costar casi el doble de lo que cuesta normalmente en el mercado. Estarías pagando un sobreprecio de aproximadamente el 90 al 92% de su valor comercial. Entonces muchas veces pues se vuelve muy pesado, más que cuando la acabas de pagar, por la depreciación que sufren los vehículos automotores, la vas a pagar casi al doble y para cuando la acabes de pagar va a valer la mitad, ¿me entiendes? Entonces hay que checar todo eso para ver qué tanto te conviene conservarla bajo ese esquema. Si realmente lo quieres hacer, pues buscar mejor una negociación donde pagues un poquito menos, llegando a algún acuerdo con tu acreedor. Pero eso solamente, mi estimado Ricardo, si de plano no la vas a poder pagar. Si la puedes pagar, adelante, sigue como vas, cubre el total, así son estos plazos, así son estos planes de pago, cobran todo eso de intereses, procura no atrasarte para que no te salga más caro, ¿no? Que es muy importante. Y si ya no puedes, pues nos avises y ya vemos de qué forma te podemos ayudar. Dice Carlos López que tiene aproximadamente 3 préstamos. Bueno, aproximadamente no, debes de tener 3 préstamos. Aquí en este tipo de situaciones, imagínate que me digas, son aproximadamente 3. Es importante saber cuántos préstamos tenemos. Con 3 financieras diferentes. Financiera Independencia, Fe Solidaridad y Te Creemos. En ese orden debe 15, 12 y 10 mil pesos respectivamente. Con una mora de pagos de 10 meses. Aquí ya se cumplió la moratoria legal. Aún está resolviendo deudas más grandes, por lo que le tomaría más de un año esos importes para poder liquidar. ¿Qué le recomendamos? Primero, mi estimado Carlos, pues que nos digas de qué tratan esas deudas más grandes, ¿no? Yo creo que hay que ver a quién le debes en general. Para que nosotros podamos diseñar una estrategia, necesitamos información. Aquí yo tengo información a medias. Sé que le debes a otros acreedores y sé que les debes más dinero. No sé cómo andes de ingresos. Entonces sería bien interesante saber a quién más le debes, cuánto dinero debes, y de ahí partimos, ¿no? Ya teniendo más o menos un conocimiento general de tu caso para poder darte una asesoría adecuada, mi estimado Carlos. Te podemos ayudar, pero sí es importante saber eso. Dice Lázaro Jiménez que tiene una deuda con una caja popular, San Juan Bosco, allá en Chiapas. Le mando un saludo a Chiapas, por cierto. Les debe 43 mil pesos. Le dan la opción de liquidar tomando su ahorro, que son 13 mil pesos. El ahorro de un aval que está dispuesto a dar, que son 9 mil. Y dar la diferencia que la tiene disponible. Sin embargo, el capital de la deuda es de 38 mil. ¿Cómo puede negociar el descuento de intereses moratorios y ordinarios? Para eso tendrías primeramente, mi estimado Lázaro, tener un atraso importante. Haber dejado de pagar con una caja popular como esta, quizás un año. Haberles dejado de pagar durante todo un año. Y entonces ya se podrían negociar los intereses, la condonación de intereses ordinarios y moratorios. El problema es que muy probablemente antes de que eso llegue a suceder, como hay aval, pues lo demanden y lo embarguen. Entonces ahí está complicado poder negociar porque te tienen agarrado por el aval. Lo ideal, si tienes el dinero, págalo. Y ya no saques préstamos con ellos porque son muy caros, muy muy caros los préstamos con esas cajas populares. Dan B nos comenta que es afiliado por unas deudas de tarjeta de crédito, ya lo estamos representando legalmente. Dada su situación, ha dejado de pagar a un proveedor hace poco más de 2 meses y le están informando que de no presentarle un programa de pagos, su pagaré lo estarán turnando al área legal. Dicho pagaré es por 30 mil pesos. ¿Puede agregar esta deuda a su contrato? ¿Qué le sugerimos? Necesitaríamos checarla, mi estimado Dan, porque nosotros tenemos arreglos, convenios y acercamientos con determinados acreedores. Y por eso nuestro contrato, si tú lo lees, te ofrece una serie de condiciones bajo las cuales tú vas a pagar tus deudas, como son descuentos y condonaciones de intereses y cuestiones muy específicas, que como tenemos esos convenios y esos acercamientos con los acreedores que ya están pactados, pues los podemos ofrecer por escrito. Primero tendríamos que saber quién es tu acreedor, ver si tenemos algún acercamiento, acuerdo o convenio con este, y de ahí ver qué descuento te podríamos conseguir. Si no hay problema, pues con todo el gusto del mundo lo anexamos a tu contrato. Pero es lo primero que tenemos que revisar, mi estimado Danbe. Porque si no, imagínate qué tal que nunca hemos tratado con tu acreedor y te ofrecemos lo que viene estipulado en tu contrato y no te lo podemos cumplir, pues nos vamos a meter en un problema. Aquí nos gusta ser muy transparentes y muy sinceros. Cuando se puede, ahí está, tú tienes tu contrato, ya lo leíste, a todo lo que nos obligamos por escrito. Cuando no se puede, pues les avisamos y vemos de qué forma podemos negociar esas deudas, aunque sea por fuera, pero de que se puede, eso sí. Eso que ni qué. Un saludo, un abrazo a mis amigos de Veracruz, qué bueno. A mí me gusta mucho que nos manden estos mensajes como el de Luis, que nos dice que toda su familia está atenta escuchando el programa. Porque muchas veces, pues la familia, no todos tienen deudas, ¿no? A lo mejor están por ahí los sobrinos, los niños, están los abuelos, los papás, que nunca han tenido un problema de deudas. Pero es importante que sepan cómo funciona el asunto este de las deudas. Y sobre todo, cómo funciona el asunto de las tarjetas de crédito, los créditos automotrices, hipotecarios. Toda esa información que van a ir escuchando en estos programas, que les va a servir para que si no tienen deudas, pues jamás las tengan. Que digan, no, esa tarjeta pues me sale muy cara, mejor busco esta otra, o mejor de plano sin tarjetas, o el préstamo, ¿para qué sirve, para qué no? Y así evitamos, que es lo que buscamos principalmente aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, evitamos que la gente se endeude. Eso es en nuestro punto primordial, el crear una cultura financiera adecuada que hace muchísima falta en este país. La gente que ya tiene deudas, bueno, pues ya las tiene. Hay que ayudarle a resolver el problema a toda esa gente, por supuesto. Pero a los que no, pues lo ideal es que no caigan, ¿no? Y sobre todo que vienen tiempos bien complicados. Se los hemos dicho 2013, 2014, 2015 y 2016. Y desgraciadamente siempre hemos tenido razón porque estudiamos de manera muy meticulosa la economía del país y vemos qué es lo que viene con base en esa información. Y el 2017 viene muy difícil, la deuda pública ya está por alcanzar los niveles que teníamos en 1995 de acuerdo al Producto Interno Bruto. Y después del 2017 va a pasar, ¿se acuerdan el asunto de Salinas y luego Zedillo? Muchos, a lo mejor muchos ni habían nacido en ese momento, muchos de nuestros radioescuchas, pero los que lo vivimos sabemos cómo fue el asunto. Y se viene una situación bastante similar, muy, muy, muy similar. Entonces, para que nos vayamos preparando, es importante, primero que nada, los que tengan deudas, acabar cuanto antes con estas deudas, porque los intereses se van a disparar. Y los que no tengan deudas, pues que no se hagan de deudas, ¿no? Por supuesto, no se vayan a meter en problemas. Para eso son estos programas, para eso se creó la organización, para ayudarles a todos ustedes a evitar este tipo de cuestiones, ¿no? Vamos a ver a nuestros amigos de Facebook, que les recuerdo que no ven nada, porque estamos retransmitiendo un programa de radio por este medio, por Facebook, por eso es que se ve un cuadro negro. Dice Humberto que ya nos mandó sus datos y la documentación requerida para que le ayudemos respecto a una deuda que tiene con Santander. Tiene dudas sobre si nos llegó su información que nos envió vía correo. Mi estimado Humberto, por favor dime a qué correo nos mandaste esa información. ¿A cuál correo nos mandaste esa información? Te digo si está correcto o no y ya podemos checar. Pues qué tal nos llegó, ¿no? La información. Hombre, muchas gracias. Norma, que ya está a un paso de salir de deudas. Ya le llegó su carta finiquito de Bancomer. Perfecto, aplausos para Norma. Dice Norma que muchísimas gracias por la ayuda que le proporcionamos. Que ya se encuentra, oh, qué bueno, mucho más aliviada, nos dice Norma. De verdad, es un gusto, qué bueno que vayan saliendo poco a poco de sus deudas. Norma, a ver si nos puedes compartir qué descuento te conseguimos, cuánto pagaste, cuánto debías, qué te pareció el servicio que te dimos aquí. Ojalá y sea posible para que nuestros amigos chequen el dato y vean que sí se puede resolver estos problemas de deudas, que sí tienen solución. Todo es cosa de no desesperarse, de no cometer más errores, porque es fundamental. Y con una estrategia bien diseñada, que aquí les vamos a ayudar con eso, van a acabar con sus deudas, garantizado. Ya tiene su carta finiquito, Norma, perfecto. Dice, Shizuo-san, muy buenas noches, mi estimado Shizuo. Dice, ¿es normal que vayan 5 cobradores juntos para exigir pago e intimidar? Saludos. ¿Cómo ven? 5 cobradores, o sea, solitos no pueden, tienen que ir en montón, ¿no? Como dicen, montoneros. Pues mira, no, no es normal, no es típico. Va uno, van dos por regla general. Ya cinco, pues, es un poco extremo el asunto, pero no pasa nada. Mira, tú ya te afiliaste, por lo que sea, a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Seguramente ya tienes tu número telefónico de emergencia. La próxima vez que vayan los 5, o los 10, o los 20, pues nos marcas y nos los pasas. Les vas a decir, mira, dame un segundito, le voy a marcar a mis abogados de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Nosotros vamos a hablar contigo, te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer. Por regla general, solicitamos el apoyo de la fuerza pública, o sea que pidas una patrulla porque luego estos señores se quieren poner pesados. Y la razón está de tu lado, tú eres un deudor, no un delincuente. Tus derechos como ciudadano están intactos, tú no has cometido ningún ilícito, tú solamente debes dinero. Entonces vamos a pedir el apoyo de una patrulla y les vas a decir, bueno, ya mi abogado de defensa del deudor, al cual tengo aquí en la línea, me dijo que pide el apoyo de una patrulla para que nos vayamos al Ministerio Público y allá veamos qué onda, mientras se los paso. Te aseguro y te garantizo que lo más seguro es que ni siquiera quieran tomar la llamada y lo más probable es que se vayan corriendo y que jamás en la vida te vuelvan a molestar. Entonces, haz eso, mi estimado Shizuo. Verás que funciona, y funciona muy bien. Ay, estos cobradores de A5, qué bárbaros. Bueno, dice Mauri Pérez que nos manda salud. Ah, pues mi amigo Mauri Pérez, dice Mauri Pérez. Ay, Dios mío. Ando en la luna. Cris nos dice que saludos, le manda saludos impermeabilizantes, nos manda saludos, que le encanta nuestro programa. Muchas gracias, mi estimado impermeabilizantes. Ya Norma nos está compartiendo su información. Debía 198,470 pesos con 2 años de atraso. Y liquidó con nuestra ayuda con 12,400. ¡Oh, hombre! ¡Felicidades! De casi 200,000 a menos de 13,000 pesos. Perfecto, mi estimada Norma. Enhorabuena. Y vamos por las últimas, ¿no? Ya las que falten, ojalá ya sean poquitas. Y que ya vivas libre de deudas. Me da mucho gusto. Qué bueno que te estemos dando tanta tranquilidad. Sí, llegaste. Nos comenta aquí que llegó muy nerviosa. Asustadísima nuestra amiga Norma, pero que encontró mucha tranquilidad. Y que nos recomienda mucho. Muchas gracias, Norma. De verdad, te lo agradezco infinitamente. Y a seguir adelante. Vamos por esas que faltan. No sé, una o dos las que te falten. Te vamos a ayudar a que las liquides. Con muy buenos descuentos también. Aquí el truco, el chiste nada más es aplicarse. Que nos hagan caso en lo que nosotros les digamos para que puedan acabar con sus deudas. Si nos hacen caso, garantizado, garantizado que acaban con sus deudas. Dice María Maciel que en qué consiste el negociamos tus deudas. Pues básicamente es eso, mi estimada María. Si tú tienes deudas que ya no puedes pagar con bancos, con financieras, con cajas populares, tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas, automotrices, etcétera, que ya digas, ya no puedo, ya hasta aquí llegué, se me acabó la lana, ya no tengo dinero. Nosotros lo que hacemos es negociarlas por ti. ¿Por qué es mejor que las negociemos nosotros? Porque nosotros, para empezar, somos especialistas en la materia. Llevamos 8 años en esto, sabemos perfectamente bien cómo negociar las deudas para conseguir el máximo beneficio posible. Y aparte, no nada más vamos a negociar tu deuda. Nosotros todos los meses, bueno, todas las semanas de hecho, armamos paquetes de deudas. Armamos información de deudores que van a pagar esa semana, que quieren negociar sus deudas, y mandamos esos paquetes con los distintos acreedores. Entonces, no nada más vamos a negociar una, sino que vamos a negociar 10, 50, 100, 200, 500 deudas de manera simultánea. Y entonces, lógicamente, el acreedor pues nos va a dar descuentos preferenciales. Si a ti por tu cuenta te iban a dar un 70% de descuento, pues con nosotros vas a conseguir un 80, 85, quizás más de descuento. Entonces, he ahí la enorme ventaja, mi estimada María, de que nosotros te representemos. Además de que aquí, como somos una sociedad civil, sí te damos representación legal. En caso de que alguno de tus acreedores decida demandarte mercantilmente, tienes a tu servicio nuestro despacho de abogados, el cual se encargará de representarte en todo momento y de evitar cualquier tipo de embargo de bienes en tu contra. Nosotros te garantizamos que de tu casa no se llevan ni un popote, no te embargan nada, aún con la demanda. y nos vamos a juicio, y durante el juicio negociaremos tus deudas para que veas el nivel de efectividad que tenemos. En 8 años no hemos perdido un solo juicio, ni uno. Siempre se llega a acuerdo, un acuerdo que satisface por completo a nuestro representado, que nuestro representado va a poder cumplir, porque nosotros no ofrecemos nada sin que nuestro representado nos dé luz verde, nos diga, ¿sabes qué? Yo puedo pagar bajo este esquema tanto dinero al mes, nada más. Bueno, perfecto, lo que ofrecemos. Y listo, con eso se acaba el asunto y sigues con tu vida sin mayor complicación, mi estimada María. De eso se trata el negociamos tus deudas. Básicamente es representación para todos los deudores que, de verdad, qué bueno que les ha servido. Dice Néstor, que nos escucha desde Mendoza, Argentina. Le mandamos un saludo hasta allá. Les digo que nos escuchan de varias partes del mundo. Ay, señores, no, hombre, de verdad. Ustedes no saben qué gusto nos da hacer este programa, que ustedes se sientan informados, ¿no? Lo más importante, lo que ustedes ocupan para empezar, antes que cualquier otra cosa, es información. Que ustedes sepan bien dónde se encuentran parados jurídicamente, qué es lo que puede, qué no puede pasar por las deudas que tienen, de acuerdo al monto adeudado, y con esa información, pues les podemos ayudar muchísimo. Dice, ay, ya me movieron todo el asunto, denme un segundo. Wow. Dice Eliseo, que tiene un problema con un despacho Cortizo y Asociados por una deuda de Santander, pero la verdad dice que de momento no tiene dinero para pagar, y las personas que le hablan y le mandan correos son muy groseros y exigentes, que necesita ayuda, nos comenta. Bueno, en este caso, para empezar, Elsa, no es Eliseo, es Elsa, discúlpame, Elsa. Para empezar, Elsa, lo primero que tienes que hacer es presentar una reclamación directamente ante la Condusef. Lo puedes hacer a través de su portal de internet por la mala cobranza de la cual está siendo víctima. Lo puedes hacer, te repito, a través de su portal de internet. Presentas una reclamación. Recordemos que la Condusef, a partir del 2015, cuenta con nuevas facultades regulatorias para acabar con esta mala cobranza. Y luego, Elsa, pues hay que negociar la deuda. Digo, se puede evitar la mala cobranza con esas reclamaciones, pero no se puede desaparecer la deuda. Hay que negociarla para que la puedas pagar y acabes con este problema, ¿no? Entonces, Elsa, si nos puedes decir cuánto dinero le debes a Santander y desde cuándo les dejaste de pagar y de qué tipo de crédito se trata, por supuesto, te podemos ayudar muchísimo para que acabes con esa deuda. Aproximadamente 6 meses. Tendrías que tener por lo menos otros 6 meses para negociar una buena condonación de intereses, mi estimado Lázaro. Aquí el problema, Lázaro, es que como tienes aval, pues solamente que hables muy bien con tu aval. Solamente que el aval diga, órale, me la juego. Y que se la jueguen los dos, porque existe el riesgo de que en el Inter, como hay aval, pues el acreedor decida demandar al aval. Y eso les funciona perfecto. Porque obviamente demandando al aval, embargando al aval, el aval se va sobre el deudor y lo obliga a pagarle. ¿Sabes qué onda? Yo no sé cómo le hagas, pero pagas. Y al final, pues la Caja Popular recupera su dinero. Entonces ahí tendrías que hablar muy bien con tu aval. Si tu aval se arriesga, si te va a apoyar con eso, pues adelante. Nos la jugamos. Pero habla con él. No te vayas a aventar así nada más, porque podrías perjudicar a tu aval y eso no está bien. Dice quién, ya me movieron todo el asunto, ahorita les leo. Ah, dice Carlos López que la otra deuda es de Coppel, aproximadamente 25 mil pesos sin aval. Bueno, mira, mi consejo, mi estimado Carlos, déjale de pagar a Coppel y mejor vamos a ir pagando las deudas que tienes con las financieras. Podemos empezar con la de Te Creemos, luego nos vamos con la de Fe Solidaridad. Y dejamos al último a Financiera Independencia. Y ya una vez liquidadas las deudas con las financieras, negociamos con COPE. ¿Por qué? Porque las financieras son muchísimo más agresivas en cuanto a demandas se trata. Es mucho más probable que una financiera te demande a que lo haga COPEL, aunque el monto que adeudas con COPEL es mayor. Es lo que les comentaba yo el otro día sobre el nivel de riesgo de demanda, que se configura de acuerdo a distintos parámetros, a 4 parámetros. Tipo de acreedor, como este caso, monto adeudado, tiempo que llevan sin pagar y tipo de crédito. De acuerdo a esta configuración, los mayores riesgos por el tipo de acreedor son los que tienes con las financieras. Entonces, primero negociar todo con las financieras, acabar con las deudas con las financieras. Y ya después, en un año o más, se puede negociar la deuda con Coppel. Te podemos ayudar sin ningún problema, mi estimado Carlos López. Sí, es primero lo primero. Dice Dan que su acreedor es Tagle, o Tagle, y de no tener nosotros algún acercamiento o convenio con ellos, ¿qué le sugerimos? Actualmente está ahorrando para hacer frente a las deudas de tarjetas de crédito. Mi consejo primero, págale a tu proveedor. Págale a tu proveedor. Desconozco si tenemos algún convenio con Tagle. Llámanos por teléfono mañana a nuestras oficinas, pide por nuestra área jurídica y ahí nuestros abogados te podrán decir si tenemos convenio con ellos o no, porque pues tenemos convenios con cientos de empresas y de financieras, entonces pues no me las sé todas, la verdad. Pero ahí tenemos el listado, ellos te pueden decir si tenemos convenio con ellos. Y si lo tenemos, pues lo podemos anexar a tu contrato y te lo negociamos sin problema. Si no lo tenemos, primero págale a ellos y deja las tarjetas en stand-by. Y ya nosotros te estamos protegiendo con las tarjetas, no te preocupes, por eso no hay problema. Y ya que le hayas pagado a tu proveedor, entonces retomamos el asunto de las tarjetas. Poco a poco, no te desesperes, no te precipites, serían las estrategias. Si nosotros tenemos convenio con esta empresa que comentas, bueno, no hay problema. Nos la aventamos así. Si tenemos el convenio, bueno, primero se le paga a él, que tendríamos el mayor nivel de riesgo porque ahí no te estaríamos protegiendo. Y ya después, pues, le pagas a las tarjetas. Mientras nosotros manejamos a los abogados de las tarjetas. Por eso no te preocupes. Ahí nos encargamos nosotros. Dice Carlos que muchas gracias. Muy bonita noche. Igualmente, mi estimado Carlos. Ya se va a acabar este programa. Qué rápido. Bueno. Dice Georgina Navarro que hoy fue a nuestras oficinas, pero no le podemos ayudar porque sus créditos los renovó hace poco. Y por el tiempo que tiene pagado, aún no se puede, ya que se puede interpretar como de que dejó de pagar todo. Tiene que pagar 3 meses más para que podamos analizar su caso. Georgina, no te preocupes, te ayudamos sin ningún problema. Mándame, si gustas, ahorita les voy a dar nuestros correos electrónicos. Mándame un correo, me vas a poner ahí que eres Georgina. Y con mucho gusto pregunto a ver de qué forma te podemos echar la mano para que ya te podamos apoyar, que no tengas el problema de esperar otros 3 meses y todo eso, ¿sale? Tú tranquila, para eso estamos precisamente. Muy bien, dice, ¿quién dice? José Daniel, pero no hacen caso y resulta que el que cobra contesta. Ya no le entendía a José Daniel, a ver si ahorita nos amplía un poco su caso. JL dice que qué información nos tiene que mandar para que podamos analizar su caso. Pues básicamente tu asunto, a quién le debes, cuánto debes, desde cuándo no pagas, de qué tipo de crédito se trata. Y con eso podemos iniciar, mi estimado JL. Dice José Daniel que a él lo están amenazando por 1,800 pesos. Los de Conducef no hacen caso, el problema es que es con apoyo económico. Pues mira, por 1,800 pesos no te van a demandar, eso es la realidad. Jamás te van a demandar porque una demanda para una empresa como apoyo económico le está saliendo como en 10 mil pesos, 10 o 12 mil pesos. Por lo menos 10 mil. Imagínate que inviertan 10 mil pesos para demandarte, para tratar de recuperar solo 1,800 pesos. Y que ni siquiera hay garantía, porque la demanda no garantiza que los vayas a poder pagar. Porque a lo mejor no tienes nada, ni siquiera te van a poder embargar. Entonces, 1,800 pesos no es un asunto que implique un riesgo de demanda o de embargo. O, lógicamente, los cobradores te van a decir otra cosa, ¿no? Ellos te van a decir que ya tienen listo el camión y los cargadores y la policía. Pero son mentiras, mentiras y nada más. Con esto no te digo que no les pagues, ¿no? Es nada más para que estés tranquilo en ese sentido. Ahorra, junta esos 1,800 pesos en los próximos meses, no sé cuánto tiempo te tome. Y en cuanto los tengas, nos avisas y ya te decimos cómo negociar esa deuda para que la liquides. Como tú no necesitas representación legal, nosotros te vamos a ayudar sin cobrarte un centavo porque no ocupas de nuestros abogados. Nunca te van a demandar, no hay riesgo, vaya. Entonces tú nos dices, ¿sabes qué, defensa del deudor? Ya tengo mis 1,800. ¿Qué sigue? Y te decimos que sigue para que pagues y acabe el problema y no te vamos a cobrar un centavo. Así que puedes estar tranquilo en ese sentido, ¿vale? Mi estimado José Daniel. Y bueno, ya nos vamos. Dice Oscar que le debe aproximadamente 13,600 a Banamex, son 16,000 ya con intereses, tiene 4 meses en mora, 6,000 a Coppel, 8,000 a Inbursa, se quedó sin trabajo y quiere llegar a un acuerdo. Que si nosotros le podemos ayudar, claro que sí, mi estimado Oscar, sin ningún problema te podemos ayudar. Lázaro Jiménez, que tomará en cuenta el consejo y espera que todo salga bien. Claro que va a salir todo muy bien. Te lo garantizamos, mi estimado Lázaro. Para eso estamos, precisamente. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Antes de despedirnos, les voy a pasar nuestro correo electrónico para que se pongan en contacto con nosotros y nuestros números telefónicos. Nuestro correo es el siguiente. Contacto, arroba, triple D de dedo, o sea, DDD, M de Miguel X, punto ORG. Contacto arroba dddmx.org de organización. Ahí nos pueden mandar su correo electrónico con su caso. Con mucho gusto lo estudiamos y les podemos ayudar sin problema. Georgina, ahí mándanos tu correo. Te aseguro que te podemos echar la mano. Teléfonos, ahí les dan nuestros números telefónicos. La Lada, aquí a la Ciudad de México. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional. No importa en qué parte del país ustedes vivan, les podemos ayudar. En nuestros teléfonos con la Lada 0155, por favor, para nuestros amigos del interior de la República. Teléfonos 5594-5453. Ese es uno. Ahí va el que sigue. 5594-5491. Y el último. 5594-5453. Ahí están nuestros números telefónicos, nuestro correo, para que nos llamen, nos platiquen su asunto y con mucho gusto les podemos ayudar. Dice Ernesto que resulta que ya tiene unos 8 meses o 9 de mora con Banorte y les contesta el celular una vez al mes. La cosa es que le llegó un mensaje diciendo que liquide con 2,600 pesos de 24,000. La cosa es que pidió la carta convenio y al día siguiente ya le estuvieron dejando muchísimos correos supuestamente porque hizo un compromiso de pago. Pero la verdad que cuando les llamó les insistió que necesitaba la carta convenio para poder pagar. Aparte de que era viernes por la tarde, pues se pusieron bien pesados queriendo que pagara el fin de semana. ¿Es legal que inventen compromisos de pago? Bueno, pues no es ilegal. No existe una legislación que regule ese tipo de situaciones. Pero no es correcto, no es correcto que te inventen esas cosas. Tú jamás te comprometiste a pagar, tú solicitaste lo que es tu derecho, una carta convenio que te va a servir como elemento probatorio de que se celebró ese convenio con tu acreedor en caso de que después te salgan con que siempre no y que tienes que pagar lo demás. Recordemos que la carta convenio es un documento legal que sustituye nuestro contrato original que teníamos con el banco. Por lo tanto, requiere de mucha formalidad. Debe estar perfectamente bien estructurado con toda la información en cuanto a términos y condiciones bajo los cuales pagaremos la deuda ahora. No cualquier papel sirve como carta convenio. Entonces, pide tu carta convenio. Si no te la dan, no pagues. Y si te la dan, todavía hay que verificar el descuento, ¿eh? No te vayas a precipitar. Si estás afiliado, nosotros te podemos conseguir una prórroga para que no pagues ahorita y en una semana o dos, ya con calma, pues puedas pagar. JL dice que tiene 2 deudas de tarjeta de crédito y 1 crédito de Adela con Bancomer y 1 deuda con Sears. Tiene 6 años sin pagar, pero no sabe cuánto asciende su deuda. No, pues hay que ver, mi estimado JL, si no han vendido tus cuentas o si no hay por ahí alguna demanda que no te hayan podido notificar, que no te hayan emplazado. Todo esto lo puedes averiguar directamente en el Buró de Crédito. Ingresa a www.burodecredito.com.mx. Sigue las indicaciones, obtén tu reporte y ahí dice si ya hay demanda, si ya vendieron, qué es lo que ha pasado con esas cuentas, porque 6 años ya es un buen tiempo. Y ya con eso pues vemos qué podemos hacer para que las liquides, ¿vale? Pero es importante. Ernesto, no tienes nada que agradecer. Qué bueno que te gusta el programa. Dice Norma que debe más o menos unos 22,000 pesos a Coppel, pero que no tiene liquidez para pagar. ¿Qué puede hacer? De hecho, el adeudo no es suyo. Cometió el error de prestar su crédito. No presten su crédito a nadie. No presten su crédito, por favor. Porque luego a otras personas les prestó su crédito y pues no pagaron. Y la que se quedó con la deuda, pues es Norma. Que si le podemos ayudar, claro que sí, Norma. Sin ningún problema te ayudamos. No presten su crédito. No presten su crédito, por favor, jamás. Ya nos vamos, de verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Les recordamos que el próximo jueves tenemos programa doble de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Así, igualito que el día de hoy, martes, de 9 a 10 de la noche, asesoría en vivo, totalmente gratuita. para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. A mi amigo Helmi, productor de estos programas, muchas gracias por todo, Helmi. Sin ti no seríamos nada. Y a mis queridos radioescuchas, les deseo la mejor de las noches. Pásenla excelente. Y por aquí nos escucharemos próximo jueves de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. Dice Norma, rápido, antes de irnos, que también sacó un préstamo en una financiera por 5 mil pesos y ahorita el adeudo ya es de más de 7 mil. Habría que ver con qué financiera, Norma, pero también te podemos ayudar. Recuerda nuestro correo contacto@dddmx.org. Teléfono 5594-5514, LADA 0155. Cuídense mucho, pásenla bien. Y hasta el próximo jueves.